Mi nombre es Francisco Toledo López y vivo en la comunidad del kilómetro 20. Mi nombre es Yasmir Elizabeth Urbina Urbina y soy de la comunidad del kilómetro 20. Mi nombre es Santos Mario Orozco Álvarez, vengo de la comunidad de El Cuastro. Estos 2 días de capacitación fueron para mí un verdadero éxito porque aprendimos cosas nuevas sobre lo que es un corresponsal de noticias y vamos bien informados para dar todo lo que sabemos de nuestras comunidades. Todo estuvo perfecto, como explicaron, fue entendible, todo estuvo bien. Fueron bastante hasta aceptables los temas que vimos en función a lo que vamos a realizar nosotros ya puesto en nuestra comunidad, y como corresponsales pues ya llevamos una meta y algunos temas relevantes para ponerlo en práctica en nuestra comunidad. ¿Qué te motiva a vos ser parte de esta red de corresponsales que se está organizando a través de Radio Voz Juvenil? Mantener informada a mi comunidad sobre los acontecimientos que pasan y ser parte del equipo de Radio Voz Juvenil. Me gusta lo que es la noticia y para tener un poquito más de experiencia. ¿Crees que haciendo esta labor puedes ayudar a tu comunidad? Claro que sí, porque pienso que podemos resolver algunos problemas que puedan haber en nuestras comunidades. Beneficia de todas las formas, beneficia porque tanto el municipio de Castillo, todos los pobladores, los ciudadanos, se van a darse cuenta de los problemas que están ocurriendo e inclusive las instituciones, para que día con día pues vaya mejorando el sistema, todo el sistema. Ok, un saludo para toda mi familia, para mi esposa Evelyn Villarreal y para mi hija Francine Toledo Villarreal.